Metal Mania. Bien, Metal Maníacos, ya estamos. Perdón, todavía no comenzamos el programa. Este es el promo del episodio número 15 de Metal Mania. Volvemos los miércoles, carnalito. Ya ves que teníamos la costumbre de sacar el programa cada 15 días, luego cada semana. Entonces, ahora otra vez volvemos a los miércoles. Sí, pero después de nuestros 6 meses de ausencia, güey. Sí, no, ya nos tocaba. Y bueno, y también, como les dijimos, pues lo van a estar escuchando el programa de manera semanal, así es que este miércoles sin falta el episodio número 15 de Metal Mania, y vamos a tener por ahí, entre un montón de cosas, yo les tengo lo más reciente de Lamb of God, tenemos también por ahí lo nuevo, bueno, relativamente nuevo de Stone Sour, tenemos a Gord, lo nuevo de Ocelay Dying, y ¿qué más vamos a tener? Tenemos también material de Mudvayne, Pearl Jam, John Five, y bueno, el material fresquecito de una banda potosina, A-Trish. Así es que no se lo pierdan este miércoles, el episodio más reciente de Metal Mania, aquí en este blog, ¿dónde chingos más? Metal Mania.